peregrinando por las huellas de la tradición y la fe, nos encontramos con el sacerdote César Ariel Barroso, quien ya queda con ustedes. Aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que el hombre que lo desvela una pena extraordinaria como el ave solitaria con el cantar se consuela. Pido a los santos del cielo que ayuden mi pensamiento. Les pido en este momento que voy a cantar mi historia, me refresquen la memoria y aclaren mi entendimiento. Vengan santo milagroso, vengan todos en mi ayuda. La lengua se me añuda y se me turba la vista. Pido a Dios que me asista en esta ocasión tan ruda. Cantándome de morir y cantándome han de enterrar. Y cantando he de llegar al pie del Eterno Padre. Desde el vientre de mi madre vine este mundo a cantar. Yo debo de preguntarle por momentos a la sombra. Yo debo de preguntarle por momentos a la sombra. A los aviones pregunto de mi cielo dónde habita y me responden llorando ausente tan de tu vista y me responden llorando ausente tan de tu vista pero ay no no no no no. No quiero tener el amor, a Dios sin agradarle a Dios. Domingo Albornoz y Esteban, José Pisonique bien, Domingo Albornoz y Esteban, José Pisonique bien, compadre Félix María, Julio Becerra también. Mario Antonelli que dice del pago de Guaymalle. Pero ay no, no, no, no, no. No quiero tener el amor, a Dios sin agradarle a Dios. No quiero tener el amor, a Dios sin agradarle a Dios. Gente linda, oyente de Fe y Tradición, bienvenidos una vez más. Como todas las semanas, le damos también las gracias a Flecha Quintero, que lo enganchamos justo con las manos en la masa comiendo torta. Jimena, lamentablemente esta semana no nos pudo acompañar. Recuerden los oyentes que anda con algunos problemillas de salud en la casa de ella, así que se ha ausentado por estos días. Esperemos que la próxima nos pueda acompañar. Pero viene la reemplazante, la que vino la vez pasada, María Alejandra. ¿Qué tal, María Alejandra? ¿Cómo anda? Un saludo para todos los oyentes. Gracias, padre. Acá tengo el honor de otra vez reemplazar por un plazo corto a Jimena, con mucha alegría, con mucho orgullo, disfrutando esta rica torta con la que me han recibido, padre. Es verdad, la verdad que da gusto venir a trabajar de esa manera, ¿no? Sí, con mates amargo y una tortita de de la familia del Flecha. Hermoso, realmente. Me parece que va a venir mañana de nuevo, ¿no? El sábado voy a venir a ver que si puedo soplar alguna velita. Exactamente. Hablando todo un poco, decimos Jimena no nos pudo acompañar. Es el primer motivo de su ausencia. La presencia de Alejandra es porque fue nuestra corresponsal en la beatificación del Padrecito Brochero. Así es, padre. Tuve la gracia, junto con otra gente de nuestra diócesis, de poder viajar a Villa Cura Brochero y poder recibir esas gracias que tan especialmente Dios da estas ocasiones de las beatificaciones de los santos, ¿no? Fueron mucha gente de acá del sur mendocino, por lo que yo pude escuchar, pude ver. Creo que de la catedral salió un micro, por ejemplo, con bastante gente, peregrinos que fueron el viernes a la tarde y regresaron después de la ceremonia. Así que bueno, seguramente varios de los oyentes habrán participado, y bueno, María Alejandra nos va a acompañar y nos va a deleitar seguramente con su comentario de la hermosa ceremonia que se vivió en ese lugar, que fue en el templo parroquial ahí del cura Brochero, ¿o no? La beatificación fue en un predio llamado Cerro de la Cruz, que la gente lo conocía como el Cerro del Sagrado Corazón, y bueno, un poquito para ubicar al turista, conocido como el Cerro de la Cruz, una cruz blanca grande, donde ahí van a construir dentro de poco, en honor a la beatificación del cura Brochero, una estatua. Como decía el padre Ramiro la semana pasada, el primer sacerdote beato argentino, ¿no? Un gran orgullo para los sacerdotes, para los argentinos. Y lógicamente, Escoba Nueva va re bien, sé que hay que pedirle mucha protección, mucho auxilio. Y muchas bendiciones para el pueblo argentino, que lo necesitamos en estos difíciles tiempos que nos tocan vivir. La fe es una luz divina por la cual somos sacados de la oscuridad a la luz del sol. Y en vez de ir a tientas, somos capaces de ver nuestro camino hacia el cielo. Le comento a Alejandra que hace un par de días atrás fue el cumpleaños de Flecha Quintero. Y lo vine a saludar y me encontré con unos choricitos. La verdad que y me tuve que quedar a bendecir los choricitos. Aunque lo bendijo el hijo de él, porque bueno, es sacerdote también. Comimos se peleaban bueno. No por comer, sino por bendecir. Eso es buen signo. Exactamente. Estaba toda la familia unida. Con un caserito que anduvo girando por ahí. Y después, bueno, una rica torta, lógicamente. Y estuvimos disfrutando. ¿Cómo me lo he perdido? ¿Cuándo ha sido? ¿Qué día? Hace un par de días atrás, ¿no? Ajá. El domingo. Domingo. ¿El viernes? Viernes. Viernes. El viernes. Así que... No, pero ya podemos hacer una juntada y de parte de Fe y Tradición lo podemos agasajar. El cumpleaños, claro. Exacto. La vez pasada lo invitamos a matear ¿A dónde fuimos? Los Reyes, ¿no se acuerda? Claro. Sí, y bueno, sí. Tenía que trabajar el muchacho. Él labura, nosotros andamos vagueando. Está bien. Feliz cumpleaños para Flecha Quintero. Feliz cumpleaños, Flecha Quintero. Y próximamente Flecha se viene un cumpleaños también de acá de María Alejandra. A fin de mes también tenemos torta, tenemos costillares, chivitos malarguinos, diría yo. Hablando... Volvemos dejamos el deseo para después. No, dejamos el deseo para el cielo, padre. Exactamente. Y hablando de cielo, estábamos escuchando las voces de la cañadita recién con la tonada cielo. Así es, una hermosa, hermosa tonada justamente para toda la cuyanía mendocina y también de fuera de la provincia, que seguramente deben haber varios oyentes que les gusta el folclore cuyano. Sí, por supuesto. Que tan hermoso que, ¿no? Tan y la hermoso. Tonada, un signo de respeto al saludo. Para cualquier oyente que ama el folclore, creo que no la deja pasar así nomás. Siempre se la paga con algo. Bueno, Alejandra, vamos al tema de hoy, que es la beatificación del Padre Brochero. Vos tuviste la gracia y el honor y el orgullo de estar en esos lugares, participar de la beatificación del Padrecito. No todos los días se ve una beatificación y no todos los días uno puede estar presente físicamente, ¿no? en ese lugar. Claro, hay que ser agradecido y haber aprovechado esta oportunidad de que fue en la Argentina. Se nos están dando... estas gracias, además de haber tenido el Papa también argentino, la gracia de esta beatificación de santos argentinos. Tuve la oportunidad de poder estar allí, muchísima gente, con mucho amor a Dios, un clima tranquilo, agradable. La gente mantenía bastante la espiritualidad durante los distintos homenajes o distintas actividades que se hicieron en honor a la beatificación. Y nos enteramos, bueno, también en la villa, que declararon santuario a la iglesia de Villa Cura Brochero. Así que la podemos ir a visitar ganando gracias especiales. Sobre todo en estos tiempos donde se da la beatificación de él, ¿no? Claro, así es. Y también, bueno, declarando al beato cura Brochero José Gabriel del Rosario Brochero, como patrono de los sacerdotes argentinos, quedando María Vianney, del otro sacerdote también, como patrono universal, digamos, de todos los sacerdotes del mundo, y teniendo esa gracia. Se nos dejó bien claro eso también. Ah, no sabía eso. Yo la verdad así que no más pude ver la beatificación porque horario de catecismo, veía de por parte, vi que estaba Di Fulvio, que enseguida vamos a comentar algo de él, vi a Doña Jovita que le hacían una entrevista, pero vi 2 o 3 minutos y nada más. Así pero... es, más o menos como a las 6 de la mañana nos vino a caer Doña Jovita ahí al predio, que para despertarnos un poco. Yo cuando la vi en el escenario y la nombraron, dije yo, lo único claro que no podía faltar en Córdoba y para los cordobeses es Doña Jovita, que también entre sus chistes y entre sus canciones le ha rendido bastantes homenajes al cura Brochero, ¿no? Así como es. Tantos artistas. Sí, sí, el programa pasado pusimos el recitado que ella tiene, ¿no? Ah, el claro. Del curita Brochero. Alguna vez me lo habían pedido, un par de programas atrás también, yo no lo había podido conseguir, esta vez me llegó a través de un sacerdote, el padrecito de Rama Caída, me lo acercó y lo compartimos el programa pasado, que lo podemos poner más adelante tal vez, ¿no? Pero muy linda muy lindo recitado, ¿no? Donde lo dibuja y donde lo describe al sacerdote, ¿no? Al padre Brochero como sacerdote, es muy linda, ¿no? Sí, la verdad que fue un caluroso y una sorpresa ese mensaje de Doña Jovita, como también el de muchos artistas, entre ellos un coplero, una cantante que le había compuesto una samba, si no mal recuerdo, al cura Brochero, así que... Comentamos a la audiencia que está corriendo el amargo, ¿no? Claro. Ahí le tocó al flecha, y como lo estaba un poco retirado, pero se lo alcanza a María Alejandra. Anécdotas o vivencias que María Alejandra pudo compartir ahí en Brochero. ¿Alguna anécdota de Doña Jovita? ¿Qué te gustó así de su actuar, de su obrar ahí en ese lugar? Sí, fue una sorpresa la forma en la que relataba la llegada del cura Brochero a la villa o cuando partía para las sierras, ¿no? Como anécdotas, fue todo tan espiritual, tan hermoso, tantas gracias que traemos una carga emotiva y religiosa muy fuerte, muy impregnada, la cual queremos, como bien nos decían los guías de ahí del museo donde están los restos del cura Brochero. No sirve de nada conocer la vida de un santo o pasearse alrededor de los restos, que dicho de paso, algunos restos tan incorruptos de cura Brochero, como usted ya sabe, padre. O sea, decían, no sirve de nada eso si no imitamos al santo. Por eso la iglesia, cuando beatifica o canoniza, nos propone un modelo a los católicos para seguir. Entonces, bueno, yo creo que eso fue muy fuerte y lo pudimos vivir. Mi sorpresa, además de Doña Jovita, fue... Cuando llegué a la plaza, enfrente del santuario ahora ya nombrado, de la capillita, ver una ronda de jóvenes cantando y bailando chacareras, folclore cuyano, ajá, tonadas, ¿ah, sí? Recitados a la patria, sobre todo a Cuyo, mucho Cuyo, Cuyo, gritaban. Y bueno, cuando me arrimo, la verdad que parecía un pequeño oasis en medio de la masa de gente que venía llegando al colectivo, porque... eran nuestros queridos amigos y compañeros de San Rafael. Eran grupos, delegaciones, colegios de nuestra hermosa diócesis. Se hacían sentir, digamos. Se hacían sentir totalmente. La gente le sacaba fotos a ellos. Así que bueno, ahí me encontré con un par de conocidos. Como por supuesto también los sacerdotes del LIBE. Y monjas del IB, bueno, también se notó su presencia, pero esto particularmente me llamó la atención porque la misma gente no había visto jóvenes tan alegres, bailando y saltando y cantando y folclore nada más y nada menos, y pasándola bien, ¿no? Qué lindo. Puede ser también que esto haya sido un contagio de lo que todavía perdura de la visita del Santo Padre a Brasil, ¿no? Sé que sí, muchos de aquí sí, San Rafael, al menos unas 500 personas habrán ido de la diócesis, ¿no? Sí, eso es lo que ha unido mucho a los jóvenes, la alegría. Muy lindo. Anécdotas, experiencias. Ahora vamos a escuchar a un gran cantautor, Carlos Di Fulvio, que estuvo en ese encuentro también, la beatificación. Yo lo vi por televisión y él tiene lo que se conoce generalmente como el canto brocheriano. Y ahí comenta, en la entrevista, yo tuve la posibilidad de verlo ahí 2 segunditos, cómo surge la idea del canto brocheriano. Dice que él es amigo de un sacerdote de ahí de Córdoba, que una vez lo invita para visitar toda la zona... que tenía el cura Brochero, ¿no? Visitar pastoralmente, me refiero a visitar a los enfermos, bendecir casa, bautizar, todo lo demás. Y Di Fulvio se prende en esta invitación. Y cuando él ve el trabajo de este curita cordobés actualmente en ese lugar, él se imagina qué es lo que habrá hecho Brochero. Y de ahí le surge la idea de hacer el canto brocheriano. Entonces cuenta la vida de Brochero a través de la música, ¿no? Como lo hace Doña Jovita con un recitado. Carlos Di Fulvio lo hace a través de, bueno, de una huella, de una zamba, con un coro de fondo. Es muy lindo. Ahora vamos a escuchar justamente eso, ¿no? Un paso aquí y un tranco allá, se llama, ¿no? Una huella de Carlos Di Fulvio con un coro excelente de fondo, ¿no? Que lo acompaña y le hace el aguante. Después entonces del tema volvemos y continuamos con María Alejandra. Sombrerito al hombro, hormiguita negra de sol a sol, por entre las breñas, un rezo aquí, un rezo allá, desgranando rosarios, el cura va. Chito marrón, cigarrito y chala, humito gris, para abajo la helada, un mate aquí, un mate allá, por la cuesta de San Pedro, brochero va. Con sus rezos y sus consejos, va, brochero va. ¿Dónde va? Voy para el Tautina, que va a buscar un tronco de quina. Adiós, señor, adiós, adiós. No conocen las piedras, bastos y el sol. Y hasta el mismo río con su suspiro por el camino que va el Tautina, va repitiendo Ave María. Ven que he cruzado escuelas de fierro, tilintilan, parece un cencerro, un trote aquí, un trote allá, eligiendo el terreno, su mula va. Cinto colorado, guarda su breviario que está gastado de leerlo a diario. Un poco aquí, un poco allá, bendiciendo los ranchos, el cura va. Con su libro, por su camino, va. Tautina, que va a buscar un tronco de quina. Adiós, señor, adiós, adiós. No conocen las piedras, y hasta el mismo río con su suspiro por el camino que va el Tautina, va repitiendo Ave María. Va repitiendo Ave María, va don Brochero, va. Va don Brochero, va. Pasaba Carlos Di Fulvio, la cantata brocheriana, decíamos que había estado también presente en la beatificación, en la misa, que la celebró el Cardenal Amato en Córdoba. Estamos aquí con la corresponsal en ese lugar de Fe y Tradición, con María Alejandra. ¿Alguna anécdota más que nos quiera ilustrar? Sí, padre, contarle un poquito a la gente y bueno, a usted también, que bueno, también dentro de todas las gracias que estaba nombrando anteriormente que habíamos tenido, tuve la gracia también de estar dos segunditos con el niño a quien el cura Brochero le hizo el milagro. Así es, con su mamá, con su abuelita. Bueno, la verdad que eso nos transmitió mucha paz, nos transmitió mucha alegría. Un chico muy santo, muy bueno, que se encuentra en perfecto estado. Y nos contaban ahí en cura Brochero que de los 9 o 6 milagros que hubieron del cura Brochero, eligieron este que pertenecía a la zona de él, ya que el chico este ha nacido ahí en la villa. Es decir, que el padre no solamente hizo ese ese milagro, sino que hizo varios más. Sí, hizo varios más. Tenían para tirar para el techo. Para tirar. Este es el más evidente, podríamos decir, también. Porque... Sí, también. Sí. Y bueno, también caminar un poquito por el pueblo. Ya es el tercer año que voy, pero bueno, no había tenido la posibilidad de ir para la beatificación. Y conocer, por ejemplo, no había tenido la posibilidad también de conocer la casa donde murió el cura Brochero. Conocer un poquito las fundaciones que había dejado el cura Brochero. Entre ellos estar con las monjitas, la congregación de monjas que él trajo ahí a la Villa Brochero. Y bueno, un poquito para cerrar la idea, como le decía, ya que los sacerdotes predicaban en esta idea también ahí en la villa, como la gente que encargaba el museo y todo eso, no se sintió una visita turística o una recepción turística por parte de los organizadores, sino más bien muy espiritual. Sé que la gente también que fue lo tomó como eso, creo, es decir, una peregrinación hasta Brochero. Sabía que iba a una ceremonia, sabía lo que se iba y por eso actuaba de esa manera, es decir, no fue un pasar un fin de semana. Tal vez después lo habrán hecho, alguna gente se habrá quedado. Pero la idea justamente era eso, ¿no? De que uno va a una peregrinación, se va a encontrar con una beatificación, es algo religioso, por lo tanto, y la forma de actuar uno, de desenvolverse y de moverse es distinto, ¿no? Sí, yo tuve la posibilidad, que no muchos, porque vi salir muchas delegaciones de San Rafael el mismo sábado a la tarde, que es el día de la beatificación. Yo tuve la oportunidad de quedarme hasta el domingo a la mañana, la misa final de Acción de Gracias, afuera con la bendición del nuncio, bueno, y más o menos 12 obispos, recibimos una bendición especial de todos ellos. Un poquito para cerrar la idea, digo, y lo que ellos transmitían, es, preguntarnos, como decíamos recién, la iglesia propone un modelo de santo, y la verdad, padre, que mientras uno caminaba por ahí, por la villa, se iba imaginando y asombrando con total admiración las obras que hizo el cura Brochero, la verdad, dignas de imitar, increíbles obras, porque uno piensa que, bueno, que rezó, que misionó de una manera simple. Él picó, rompió la sierra y picó con unos puesteros para construir el ferrocarril, el agua. Se preocupó por la educación de los chicos, de la gente. La verdad que un alma entregada, yo creo que no hay mejor modelo de sacerdote para ustedes, sacerdote argentino, que el cura Brochero. La verdad que sin todo lo hizo a mula, bueno, usted sabe el frío que ha pasado y todo eso, también lo recordó el padre Ramiro en el programa pasado. Así que lo que yo un poco me llevaba en el corazón, esa entrega de él como sacerdote al pueblo, ¿no? Porque se preocupó por traer escuela, por traer alimento, bueno, millones de cosas, no se preocupó por lo espiritual y por lo material de su pueblo. Y la verdad que los amó como sus hijos. Y bueno, esto, ¿no? Preguntarnos qué entrega que tuvo y qué entrega tenemos nosotros los católicos y bueno, sobre todo los sacerdotes que nos guían, nuestros pastores, ¿no? Estamos decididos a ser santos porque él no fue, uno puede pensar, son ángeles los sacerdotes porque por ahí se los ve con esa sotana o gente que no los conoce y dice, ¿es un hombre raro o un hombre común como todo? No, son hombres comunes como todos, de carne y hueso, el cura Brochero también lo fue, pero bueno, tener esa gracia especial que Dios le regala a algunos carismas, dones o la gracia de la santidad con la que llevó a cabo toda esta obra, ¿no? Un desafío para todos los argentinos y concretamente para los sacerdotes, ¿no? Para que le pidamos la asistencia también a él. Y ahora vamos a terminar esta primera parte de Fe y Tradición con una oración que acá María Alejandra ha traído. Una frasecita muy, muy graciosa y cómica también y reflexiva de cura Brochero, que le gustaba ser así medio irónico y también chistoso entre la gente, y donde dice cura Brochero, he podido pispar que viviré siempre en el corazón de la zona occidental, puesto que la vida de los muertos está en el recuerdo de los vivos. Bueno, y podemos ver que así es, padre, ¿no? Él está más vivo y presente que nunca. Yo vi la gente cordobesa llorando al lado mío en la misa porque beatificaban a su cura, el cura del pueblo. Así es. Bueno, padrecito Brochero, el beato argentino sacerdote, después de la publicidad, nosotros nos volvemos a encontrar. Señor, ten piedad de esta patria. No mires nuestros pecados ni nuestras debilidades, Señor, sino el sacrificio de aquellos que amaron a la patria y de aquellos que te amaron. Señor, acuérdate de esta patria donde tu madre un día en su imagen de la Virgen de Luján quiso detener milagrosamente las carretas para quedarse en ella y para ser nuestra madre del cielo. Soldado que en Malvinas te quedaste,